encontrar la oscuridad. Me vuelve el tiempo, empiezo a temblar. No me pueden estar pasando esto que nunca imaginé. Nunca pensé en mi pesadilla. ¿Cuándo despertaré? Será mi suerte la maldición, y que la muerte es la solución. Sé que momentos suele pasar, mejor o peor es siempre habrá. Volver a intentar, haré lo posible y no fallar. La oscuridad desvanecerá y la nueva luz pronto brillará.